Esta es la presentación y bienvenida de un artista descomunal que ahora encuentra el lugar que merece. Daniel Cardoso. Durante años, cantante y líder de un grupo que vendió millones de discos en América. Ahora, da un paso adelante. ¿Me quieres dejar? Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Tengo que decirte, nena, Daniel Cardoso. Ahora, en una gran compañía y con un rol protagónico mucho más destacado en lo artístico, pero con el sabor y estilo que siempre lo caracterizó, nos presenta su primer trabajo como solista, El Mismo de Siempre. Tirano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor. Muero en estas ganas de tenerte. Y yo, tirano en sufrimiento, te amaré. Daniel Cardoso, que con su voz enamora y deleita. Daniel Cardoso, que con sus canciones nos vuelve a hacer cantar y bailar. Que al igual que yo, te has dado cuenta de Dios, que una vez le puso fin a nuestro gran amor. Ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón el dolor de la distancia, de la tristeza su mal sabor. Es que al igual que yo, te has dado cuenta de aquella ilusión que una vez quisimos olvidar y nunca más murió. No hay razón para negar que muy adentro en el corazón no has podido olvidar todo lo vivido. Al igual Daniel que yo, Cardoso, una voz carismática y un talento especial. Ahora llevados por un gran equipo a su máxima expresión. Un osito dormilón le regalé y un besito al despedir ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, yeah, yeah. Pero ahora mi alegría se acabó. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Así Líder Music recibe y presenta con orgullo y satisfacción el primer trabajo solista de Daniel Cardoso, El Mismo de Siempre.